Ay, Dios mío, ayúdame a decirle a mi vida que estoy cansado de fingir este amor. Y es por eso que me voy. Ya nuestro amor no funciona como antes. Ya me cansé de fingir lo que siento. Quiero vivir aunque muera por dentro. Mi vida, siempre me diste celos infundados. Puse de mí lo mejor, pero el diablo hizo cenizas la llama de amor que ante Dios nos juramos. Cenizas, cenizas tan solo quedaron. Una lumbre pequeña y humo, esfumándose lento al igual que el amor. Cenizas, cenizas tan solo quedaron. El amor, un recuerdo fugaz y mil noches de frío fingiendo calor. Ay, Dios mío, este es el sentimiento de Gaby. Ya me cansé de fingir lo que siento. Quiero vivir aunque muera por dentro. Mi vida, siempre me diste celos infundados. Puse de mí lo mejor, pero el diablo hizo cenizas la llama de amor que ante Dios nos juramos. Cenizas, cenizas tan solo quedaron. Una lumbre pequeña y el humo, esfumándose lento al igual que el amor. Cenizas, cenizas tan solo quedaron. El amor, un recuerdo fugaz y mil noches de frío fingiendo calor. Cenizas, cenizas tan solo quedaron. Cenizas, cenizas tan solo quedaron. Cenizas, cenizas tan solo quedaron.